tengo vida nueva, tengo vida nueva, yo quiero cantar, que tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva, yo quiero cantar. Y en el fondo del mar, las viejas cosas quedaron, todas son hechas nuevas, por eso quiero cantar. Y en el fondo del mar, las viejas cosas quedaron, todas son hechas nuevas, por eso quiero adorar. ¡Vamos! Tengo vida nueva, tengo vida nueva, yo quiero cantar. Tengo vida nueva, tengo vida nueva, yo quiero cantar. ¡Opa! Tengo un puerto seguro, hoy puedo navegar en el mar del olvido, él es mi capitán. Tengo un puerto seguro, hoy puedo navegar en el mar del olvido, él es mi capitán. ¡Bella! Tengo vida nueva, tengo vida nueva, yo quiero cantar. Tengo vida nueva, tengo vida nueva.